La cortina de tu casa, atada por el medio con una cinta de raso. Del otro lado del vidrio, un árbol henchido de limones. Vos, cuando oscurece, cerrás todo lo que estaba abierto, tapas la hierba y me ofreces un té, desatás la cinta, la cortina cae. Y yo siento que acabas de desprenderme algo. El nudo, de Paula Giglio.